Así es, amigos, nos vamos ya con nuestra tercera y última entrevista de este viernes 24 de enero. Y es precisamente hoy, a partir de las 6 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, que se presentará el libro Las primeras flores de Jorge Santori, una obra publicada por Esqueletra, romántica, melancólica, evoca la realidad del planeta de la década de los 90, una crítica a la digitalidad del sistema educativo y al sistema social. Nuestro invitado Jorge Santori es de Ecuador, de Quito, boxeador, periodista, poeta, amante del fútbol y también de las aves. Vamos a conocer más sobre esta obra, Las primeras flores. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias. Esta es la primera obra que lo publicas. Sería oportuno que nos cuentes un poco sobre cuáles fueron las condiciones que te llevó a hacer la literatura y inmiscuirte en el cuento. Bueno, yo primero quiero agradecer el espacio y quiero comenzar mencionando que no es yo quien hago la literatura, sino que la literatura es quien me hace, no solamente a mí, sino a todas las personas que elegimos esto como un medio para poder expresar la cosmogonía que tenemos referente al tiempo y asimismo al universo. Entonces, si tú me preguntas qué me llevó, qué me motivó a escribir este libro, sería indudablemente la oposición que mantengo referente a este paradigma en el que las relaciones personales se convierten cada vez más en una excusa para poder pasar el tiempo y no para fundamentar los principios, los valores que han llevado al mundo a su máximo esplendor. Entonces, para yo poder transmitir eso, utilicé lo que es la soledad, la melancolía, los recuerdos de los tiempos mejores. Yo pienso que los recuerdos que más nos atormentan no son los más tristes, sino los más felices, porque la inviabilidad para que vuelvan a presentarse, para que nosotros podamos volver a tener esas sensaciones, que no es más que el egoísmo que produce, lógicamente, lo bonito, se ha quedado cada vez más relegado en el recuerdo, se puede decir, de lo que ya no va a venir. ¿Y hace cuánto tiempo con el sueño esto de escribir y lograr la publicación? Bueno, te comento que yo escribo más o menos desde los 15 años, ya como proyección de lo que iba a ser, ¿no? Yo conozco bastantes personas que en el colegio hicieron deberes, en la universidad hicieron también sus trabajos, pero si es que tú escribes para un deber y nada más, no escribiste nada en realidad. Es como yo juego fútbol, pero no soy futbolista. O de alguna manera a mí me gusta el periodismo, estudié periodismo, pero no me dedico al periodismo, entonces no eres periodista. Ahora, ya como un oficio para ganarme la vida, pues indudablemente fue desde que entré a la FACSA, ¿no?, a la Facultad de Comunicación de acá de Quito, y tuve un viaje con un amigo que se llama Marcelo Negrete. Nos fuimos a Bolivia, entonces en ese momento yo me di cuenta que mis amigos estaban comenzando a publicar. Leí lo que ellos hacían, pero no me convenció tanto el hecho de este coloquialismo que es bien utilizado por algunos amigos también, como por ejemplo Willo Ruales. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de hacer algo diferente, y ya como profesión, pues sí, más o menos a los 22 años. Este libro me demoré en escribir aproximadamente unos 3 años y medio, entonces no es algo que se pueda decir que salió de pura inspiración en una noche de chuma, sino que más bien ya lo venías trabajando, sí, ¿no? Fueron en realidad varios folios recopilados, que algunos se me han ido extraviando, pero como yo soy fiel creyente de la causalidad, comprendo que fue necesario también eso para poder ir depurando. Los cuentos son breves, ¿no? Rápidos. Un poco, no sé, aquí apelando a que los, no sé si lo realizaste apelando bajo a los términos que solía decir Cortázar, ¿no? La definición del cuento como el encuentro de boxeo que tiene que ser un knockout para el lector. Sí, yo, bueno, agradezco esa pregunta porque para yo comenzar a escribir los cuentos tomé esa reflexión. La diferencia del cuento con la novela, el cuento que es más apetecido acá en los públicos latinoamericanos, y no como la novela que es más bien algo, un género que es extremadamente solicitado en Europa, tiene la peculiaridad de ser corto. O sea, los cuentos deben ser cortos porque si no son novelas cortas. Entonces, pero concuerdo contigo, hay cuentos cortos que yo no los definiría así como cuentos cortos, sino más bien cuentos breves. Porque la definición del microcuento, en cambio, se apega más a la definición del cuento corto. Ahora, entre cuento y cuento existe una reflexión poética, filosófica y sociológica, lo que me ha permitido a mí abrirme un tipo de espacio en otras ciudades, como por ejemplo de acá del país y también de Latinoamérica, porque hoy le hemos sublimado tanto al dadaísmo y al surrealismo, que pensamos que escribir un poema o escribir un cuento es nada más aplastar el enter o aplastar la barra espaciadora, cuando no es así. Entonces yo traté de utilizar una técnica diferente a la que comúnmente uno lee, porque tú tienes una novela, un cuento, y estás leyendo, estás observando, estás meditando algo que algún señor se sentó a escribir en soledad, por supuesto, en algún punto del tiempo. Pero yo en cambio trato de imbricar esas conexiones entre cuento y cuento con algún tipo de reflexión filosófica que pueda empatarlos, ¿no? Que sirva a modo de coyuntura para que se entienda mejor cuál es la técnica. Pero no hablamos de que las historias se van cruzando, que un personaje que aparece en la página 10 del cuento luego vuelve a aparecer en la página 50 en otro cuento. Eso es justamente el cuento. Eso es lo que entendemos entonces. Sí, porque de hecho el editor del libro, el doctor Ramiro Arias, al cual le mando un saludo, me dijo, ¿por qué no le quitamos los nombres a los cuentos y podemos hacerlo como una noveleta? Pero no fue esa la intención, porque la vida de una persona imbrica ya la conciencia de que esa vida está interferida por varias otras personas. Entonces en el libro se cuenta la historia de Saúl Gutiérrez, de Elías Almendaris, de Carlota López, de Dayana Melgar. Entonces lo que sucede es que ellos en algún momento tienen relación personal entre todos. ¿Cómo es la vida? O sea, yo te conozco a vos y vos me dices, ve, resulta que tú has sido amigo de tal persona, así es un amigo y de el mundo años. Es tan pequeño que todos nos damos la vuelta aquí. Eso mismo traté de hacer yo, y hablar en esas reflexiones que están entre cuento y cuento, que no tienen personajes. Lo que pasa es que yo no creo que exista una división entre la poesía y la narrativa como comúnmente nos enseñan en el colegio. Existe, sí, en el ámbito de la estructura, pero en el ámbito de la comunicación, más que de la transmisión de la información, en la comunicación no existen los poetas y los escritores. Un poeta es un escritor, y un escritor tiene que ser de alguna manera poeta, porque la poesía no es necesariamente la capacidad de pasar un poema, sino es el puente que une el pensamiento del universo con tu visión de la realidad, como dice Nelson Riascos, ¿no? De esa pequeña percepción que tenemos de la realidad. Por eso es que yo en estas reflexiones trato de hablar a profundidad de los sentimientos de los personajes, dejando de una forma externa la prosopopeya y la etopeya, que es más bien algo que sí ya está en desuso, y que no en este tiempo, sino que ya desde mediados del siglo XX en realidad. ¿Y ahora estas historias parten de escenarios ficticios o se apegan a algún hecho, momento, suceso de la vida real? Todo es real hasta que se escribe. Cuando ya nosotros escribimos es ficción. Eso hay, por más que, me refiero a la literatura, ¿no? Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a hacer un libro de política y te apegas a los hechos periodísticos, de eso indudablemente tiene que tener una dote de veracidad impresionante. Sin embargo, en la literatura, que parte de la realidad, como estas historias, porque está ambientada acá en Quito en la década del 90, como bien tú lo dijiste, en el que las personas pues se daban cartas, escribían poemas, utilizaban los cassettes, los CDs, los Walkman, los Discman, y podían llegar a meter una ficha doblada en el teléfono con casco en algún retén o alguna tienda y quedar a tal hora, ¿no? ¿Cómo se sintió la primera vez que un hombre durmió con una mujer? La primera vez que un hombre se bañó con una mujer. La primera vez que una mujer se enfrentó a los padres por estas concepciones racistas, chauvinistas, clasistas, jurásicas de las familias, al menos acá en Quito, todavía en la década del 90, cuando la mayor parte de los bien llamados chagras o los bien llamados provincianos todavía no pululaban de forma tan violenta como lo han hecho en estos últimos tiempos. Entonces, cuando ya yo lo escribo, aunque muchos de los nombres son reales, no es ya real, porque ya no existe. Eso es más bien mi apreciación melancólica de lo que ya no está. Entonces, es la novela ficticia. Una libre recreación, tal vez. Sí. Ahora, este tipo de trabajo que ya lo vas a presentar hoy a partir de las 6 de la tarde en el Museo de Arte Colonial, ¿existe algún tipo de público al cual se esté direccionando? Porque hablamos de la época de los 90 y también hablamos de aquellas primeras veces, ¿no? ¿Hay algún lector al cual tú estás como perfilándole a quién tendría que ir esto de la obra Las Primeras Flores? Te comento que, bueno, si me dejas medio minuto decirte, sabes que Esqueletra es una editorial muy importante en el país. Yo me siento muy feliz de haber publicado allí. Y ellos, para lanzar un libro, siempre evalúan los nichos de mercado, el público objetivo. Y está direccionado justamente al público actual adolescente, o sea, el estudiante. Colegial o universitario que oscila entre los 16 y los 22 años. Hablamos de los millennials, Sí, de los millennials. los centennials y ya. Yo le direccioné en ese sentido para que ellos pudieran tener de alguna forma una ventana en el tiempo y que puedan entender que no todo es estar jugando Candy Crush o Free Fire o eso que ahora lo hacen en los parques con las novias. Entonces, yo me llevé una sorpresa porque el público objetivo al cual llegó el libro no fue necesariamente a los adolescentes, sino que es a las personas que nacieron en la década del 60, del 70 y del 80. Y de hecho ellos son el público que más ha comprado los ejemplares, porque en realidad cuando tú escribes para un público, pero no solo ese público lo disfruta, sino se comienza a convertir en algo un tanto universal. Vos como escritor te sientes totalmente complacido porque el público es todo en realidad. Pensaste en unos, pero llegó a otros, Llegó ¿no? a otros que no pensé. Llegó al que yo quería, pero al final terminó también accediendo a otras personas. Por ejemplo, el Fernando, que es el director del Museo Colonial, en donde se va a presentar de arte colonial, que está en la Cuenca y la Mejía, en la esquina. Él es una persona ya que pasa los 60 años y sin embargo él ha disfrutado el libro porque no solamente que le hace recuerdo a los 90, creo que todos comulgamos en el sentido de que después de esa década la música, la literatura, la escultura ha tenido cambios tan drásticos que ya no nos reconocemos entre las generaciones. Bueno, sin duda el tiempo nos ha quedado bastante corto. Nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Jorge Santori con su libro Las Primeras Flores. No se olvide, hoy a partir de las 6 de la tarde en el Museo de Arte Colonial se presenta esta obra y luego a buscarla en las librerías, por favor, para que usted pueda encontrarse con los años 90. Muchas gracias, Jorge, por Muchas gracias a acompañarnos. ti, muy buenas preguntas, le agradezco a la Casa de la Cultura y a este programa.